Este fin de semana largo, ambientalistas y vecinos de Mar del Plata que reclaman el cese de las obras del Club Aldosivi en la Reserva Forestal del Puerto fueron agredidos por barrabravas de la institución. En filmaciones y fotos que ya se encuentran en internet y en la justicia, se ve como una patota de 6 o 7 personas y bajo la atenta mirada del presidente del club y empresario pesquero José Moscusa, golpean a los ambientalistas que se pararon frente a las topadoras. Los ambientalistas reclaman desde hace meses el cese de las obras que el club está desarrollando en la Reserva Forestal hasta que se cumpla con las leyes de impacto ambiental de la provincia. La ambientalista María José Solís estuvo en la reserva cuando se produjo la agresión y contó cómo fueron los hechos. Los ambientalistas se cansaron y dijeron, si nosotros dejamos que ellos sigan arrasando la reserva, para cuando sea un día que no sea feriado y podamos recurrir de nuevo a la justicia, ya no queda nada. No queda nada. Entonces, bueno, los primeros que llegaron se pusieron delante de las topadoras. Este hombre llama, hace un llamado de teléfono y no pasan ni 5 minutos y viene esa camioneta que se ve en el video con unos tipos realmente excesivamente agresivos que empiezan a pegar directamente. Todo fue bastante rápido. Hubo un momento muy tenso que yo lo tengo filmado y también fotografiado, que el hombre que se ve en la camioneta, el de remera negra, más alto, que parece como el jefe de todos, tiene en una rama, que en realidad es una raíz de un árbol de los que cortaron, en la mano, y está delante de una mujer, que la mujer está con su hijita, que te digo, tendría entre 13 y 15 años. La única defensa era correrse o levantar las manos y dejar que te peguen. No les importaba si eran hombres o mujeres, ninguno era hablar, era que no, que digamos que te vayas de gritar. Las obras fueron suspendidas por la justicia provincial el 14 de octubre hasta que se presente el informe de impacto ambiental que establece la ley, pero las máquinas trabajan todos los días desconociendo la resolución. Desde el club se alega que el predio fue legalmente cedido y que ellos están limpiando la suciedad que hay allí, desconociendo los informes que destacan la diversidad de flora y fauna que habita desde hace años en esta reserva. La ambientalista también destacó que no es un ataque a los hinchas ni contra la actividad deportiva de Aldosivi, sino que se exige que cumplan la ley. Nadie está en contra, además está decirlo, de las actividades deportivas del club. Lo que están en contra es que el club no cumpla con lo que tiene que cumplir cualquier otro. El club debería haber presentado el informe de impacto ambiental antes de iniciar las obras, porque eso lo piden las leyes. Y no es nada más el RU. Cualquiera que tiene que iniciar una obra grande tiene que presentar un informe de impacto ambiental. Informó para Farco Satelital Juan Manuel Quintanilla, FM de la Azotea, Mar del Plata.